Mariana Komiserov y su gente que no sabe dormir. Anda por la noche, puesta pa' el derroche, tu pelea salvaje, la comi Versace. Anda por la noche, puesta pa' el derroche. Gente que no sabe dormir, ya está aquí, sentadita, distraída. Qué saquito, ¿eh? Mariana Komiserov, nuestra escritorta favorita. ¿Cómo están? Muy bien. Bien, me encanta porque ella viene casual, ¿viste? Y nada casual, acá nada es casual. Eso es puro estilo y no tendencia, que son cosas muy distintas. Para que lo anoto. ¡Qué frase! No, es, vino hoy con una palabra. Lucidez, podemos decir lucidez, vino hoy con mucha lucidez. Sí. Está, no agregamos a la compañera. Doble ración de cúrcuma, por eso muy estoy bien. Así. Muy bien, eso no es cúrcuma, querida. Cúrcuma, cúrcuma. Bueno, dale, ¿qué trajiste hoy, Mariana? Bueno, yo... ¿O cómo viniste? Muy difícil remontar este bloque con el final del bloque pasado, divino, hermoso, un final... No te tires para abajo, que es bastante bueno este bloque. Yo estoy para abajo encima siempre. Dice bastante. Sí, bueno. Viste, esto es bastante bueno este bloque. Me sale bueno, caro igual. Carísimo. Hoy traje una sugerencia, voy a empezar por la película que se relaciona con todo. Bring Her Back, Tráela de Vuelta. Ustedes saben que a mí me gusta muchísimo el cine de terror. Fui a verla con mi hermana la semana pasada y me pasó algo insólito y es que no me di cuenta y compré las entradas doblado. Horrible, lo peor horrible. Que te puede pasar. Porque la calidad de actuación depende mucho de las voces. ¡Sal de atrás de la puerta! Sí, bueno. ¡No lo puedo creer, Dios! Pero les cuento la anécdota porque, sin embargo, la actuación de los actores y es espectacular y soporta el doblaje. Y la película me dio muchísimo miedo y ustedes saben que yo soy muy consumidora de ese género. Ajá. Y pocas cosas me dan miedo y me dio muchísimo miedo, me fui bastante... ¿Fuiste al cine a verla? Fui al cine a verla, sí. Me la había recomendado Tomás Downey, también ustedes saben que él es un oscuro. Sí. Y bueno, se trata de unos... empieza con unas escenas como si fuera de snuff, de asesinatos en vivo. Sí. Con la ilusión de que son realmente unas filmaciones caseras. Luego comienza la película, una niña que es casi ciega, el padre... aparece con una convulsión o algo así en la ducha, no sabemos muy bien qué pasa con el padre, ellos quedan huérfanos, el hermano mayor está a 3 meses de cumplir 18 años y los mandan a un hogar de acogida. Ahí tenemos a la actriz Sally Hawking, que ella ya había actuado en otras películas de terror y ella es como muy genial, un personaje muy estridente, muy para adelante, raro, demasiado contenta, la madre del hogar de acogida. Y ahí ella tiene otro niño adoptado que está evidentemente mal cuidado, ¿no? Está sin remera, que es el niño que cuando ven el flyer está, que está la cabeza rapada. Uh-huh. Ya no te da confianza apenas llegas. Ella, el niño además, hay algo que es muy interesante, por lo menos lo que me pasó a mí como espectadora, que es que el niño parece el niño maldito, diabólico, y no te da miedo el niño, te da miedo ella, ¿no? Uh-huh. Tiene un par de escenas que yo todavía no me las puedo olvidar, pero lo más interesante, lo discutía con Tomás también, que él es guionista, me dice el guion es un poco flojo, no coincido con eso, me parece que la película es australiana, tenemos una concepción del terror que es yankee, con sus guiones yankees, claro, que son un poco más cerrados, y lo que tiene esta línea que es, ella hace cierta magia negra, vudú, esta mujer, Laura se llama, Sally, el personaje de Sally, y Tomás lo que me decía es, bueno, no cierra la línea del vudú, y en realidad yo lo que le decía mi opinión que es, si cerrara la línea del vudú, como, ah, bueno, en realidad hacen el vudú para traer a la niña, que está la hija muerta de Laura, sería explicativo, y también es porque es una sociedad que está tratando de contar otras cosas, ¿no? Me puse a investigar ayer sobre los directores, que son muy jóvenes los directores de la peli. La peli, el título, repetilo. Bring Her Back, Tráela de Vuelta, en español. Ellos son unos chicos que tienen 30 años apenas y hacían videos como los de Jackass, ¿se acuerdan? Siempre los odié. Ellos, estos pibes Hacía ese tipo de videos no tan extremos por ahí como Jackass, pero desde los 11 años. Claro. Hacían unos rings en los fondos de la casa, se cagaban a trompadas, los filmaban. Y cuando estuve investigando eso, digo como, ¿dónde estaban los padres de esos niños? ¿No? Todo el tiempo al borde de la muerte. Y de hecho ahora que son adultos y los entrevistan, ellos dicen, bueno, hay algunas cosas que ahora como adulto lamento haber hecho, ¿no? Problemas con la policía, un montón de cuestiones. Y hay algo que me llamó la atención de una de las entrevistas que dice, la hermana mayor de un amigo fue una referencia que nos salvó de la locura y probablemente nos haya salvado la vida, ¿no? La hermana mayor que probablemente tenía 3 o 4 años más que ellos. Ellos luego la pegan con esos videos de YouTube y hacen otra película llamada Talk to Me, que se le fue muy bien también en el cine del terror. A mí me gustó bastante, no tanto como esta, pero porque trata otras cosas. Cosas, ¿no? Talk to Me trata sobre un grupo de pibes adolescentes que están incorporando espíritus, pero en realidad yo lo vi muy claro a eso. La película está hablando del consumo problemático de los adolescentes, ¿no? Y esta película, obviamente, porque trata un tema que a mí me interesa mucho más, que es el maltrato a las infancias. Bueno, sí, el pibe está diabólico, qué sé yo, pero sin embargo... la intención tortuosa sobre esos cuerpos indefensos es descomunal, ¿no? Y también el maltrato, el gaslighting, esto de cambiar cosas de lugar para que los pibes piensen otra cosa. Bueno, es muy... Yo la recomiendo porque la película me encantó, me parece que del terror hay pocas películas así. Y algo que me pareció interesante, que también lo discutía con mis amigos, es que pareciera que la mina se vuelve loca porque pierde la hija. Eso lo sabemos del principio. ¿No? Ella se le muere la hija ahogada en la pileta, entonces ella se vuelve loca y empieza a ser una mala persona y a torturar niños. En realidad, mi sensación es que es interesante también de pensar de la película, ella ya era torturadora antes, ¿no? Porque vos te podés volver un poco loco, me parece, no sé, podés hacer cosas escandalosas, y sin embargo, hay algo de ella que se va, ¿no? De esa zona del duelo, del dolor. Y me parece. Y va al placer. Exacto, sí. Hay algo que ella, si bien hay un tipo como la justificación, bueno, se le murió la hija, no todo es justificable. Y lo estoy leyendo, no, ya lo terminé anoche, Todo sobre el amor, de Bell Hooks. Ella es una feminista, bueno, falleció en el 2021, una activista y feminista negra que habla sobre el racismo. Sin embargo, en este libro habla sobre la construcción del amor. Y si bien al final de los capítulos habla sobre la relación con las religiones, la espiritualidad, Dios, a mí en ese punto me parece un poco naif la propuesta. Sin embargo, pienso que tengo que vencer mis propios prejuicios. Ella comienza el libro diciendo, nos cuesta un montón hablar sobre el amor y cada vez nos estamos volviendo más individualistas, no estamos pensando mal el amor. Creo que yo también lo estoy pensando mal y por eso cuando ella habla de ciertas cosas me hace ruido, pero en los primeros capítulos, que por eso lo empecé a leer y por eso me lo recomendaron al libro, habla de cómo se construye el amor en la infancia, ¿no? De lo mal que se construye el amor en la infancia. Y en ese sentido, una de que ustedes saben que yo lo abordo en mi último libro, ella dice algo que yo lo digo, pero ella lo explica muchísimo mejor y más sistematizado, esto de que en la infancia te cagan a palo y te dicen es por tu bien, ¿no? Entonces ahí vos, en tu formación de la psiquis, ya estás incorporando una idea del amor que es por lo menos contradictoria. En definitiva, también habla esto de que estamos en un momento en que las infancias no son respetadas. Y bueno, quería relacionar un poco esta película que para mí trata claramente sobre el maltrato de las infancias y sobre estos pibes, estos creadores, que también fueron unas infancias. Ellos no quieren a su padre y tal, pero pudieron hacer algo con todo eso, ¿no? Pero digo, el hecho de dejar la infancia liberada al azar y que decida por su propia vida también es violencia, ¿no? También que tengas 10 años y que tengas que decidir cuáles son los límites de tu propia supervivencia también es muy violento. Bueno, el libro se los recomiendo mucho con esta salvedad. Todo sobre el amor de Bell Hooks. La película se las mega recomiendo, aguántensela y vayan al cine a verla. Y bueno, vamos a estar atentos a estos pibis que tienen creo que casi 30 años y ya están haciendo cosas que superaron esa boludez de hacer bromas en, uh-huh, en YouTube, ¿no? Bueno, creo que eso es todo. Bueno, poquito trajo hoy, muy, ¿eh? No, pero igual nos, muy bien, muy explicado, al muy contrario, nos avasallaste con información. Vos sí, sabés que yo estoy leyendo ahora... Nadie te preguntó. No, pero eso, porque viene a colación. La hermana, que es la biografía que hace Liliana Viola sobre Marta Peloni. Ah, qué bueno. ¿Y qué tal está? Está muy bien, porque además es todo un trabajo distinto al que hace Liliana Viola, sí, y lo cuenta en la propia crónica. Bueno, y ahí me puse a pensar yo también cómo ella, después del caso María Soledad, que dentro de algunos días se cumple un aniversario, 35 años, trabajó permanentemente en todo el territorio sobre la trata de niños. Claro. Sobre la trata de las infancias, Marta Peloni, concretamente. Y claro, en las comunidades del norte hay tantas creencias que se mezclan entre la religión, los mitos, que dice la propia Marta Peloni, son aprovechadas por los tratantes. Totalmente. Para, claro, llevarse... Uh-huh. A los niños. Y que cuando desde la centralidad de Buenos Aires una abuela habla del pombero y todos decimos es una sinvergüenza, no entendemos que ahí se cree efectivamente en la existencia del pombero. Y que además también puede ser un modo de enfrentar esa realidad que están atravesando. Bueno, claro. ¿No? Esa creencia. Entonces, bueno, se lo llevó el pombero, esto... por ahí es más. Claro, más aceptable. Más aceptable. En esto de también de romper el prejuicio que tenemos como país respecto de la problemática que tienen en el norte, o en las sí, provincias del norte, las infancias, que no son las mismas. Totalmente. Que las que tienen los niños del centro o incluso los del sur profundo, donde, no sé, si lees el libro de Leila Guerriero sobre los suicidas del fin del sí, mundo, los suicidas del fin del mundo... la cantidad de niños que se suicidan, sí, no existen como cifra de problema en nuestra cotidianidad, en la agenda sensible. Sí, sí, sí. Bueno, pero bueno, estamos hablando un poco más de uh-huh, esto, ¿no? Ahora, de por lo menos, no sé, yo estoy con colegas y acá en este espacio me parece que ya estamos poniendo, por lo menos entre nosotros y nosotras... pensando. No te queríamos entristecer, ¿eh? No, yo estaba pensando en eso. Qué lindo, vamos a cerrar con el suicidio de los niños. Tenés que venir a la primera hora. Tenés que venir a la primera hora y después ustedes levantan. No, vos tenés que venir los lunes a la primera hora. Bueno, sí. No le eché la culpa, Mariana, si fuiste vos. La terminé cagando, pero lean también ese libro que está bueno. Todo para contar que estaba leyendo. No, porque venía a cuento. Sí, sí, está muy bien. Qué bárbaro que sos. Che, no hicimos el sorteo del paisano, lo vamos a hacer a través del Instagram. De Radio Kermés. Y en un rato te enterás quién se ganó las dos entradas para ir a verlo también al Martín Santa Juliana. Al Centro de Artes. Esta noche. Sí, nos vemos hoy en el Pampa Fest. A las 4 Pampa de la tarde. Poesía Fest, y les quiero pasar un chivo. Dale. Estoy dando un taller gratis para bibliotecas populares que comienza este jueves. Así que inscríbanse en la página de las bibliotecas de Instagram, que está ahí toda la información. Y vamos a estar hablando de escritoras y escritores pampeanos, pampeanes. Y voy a dar algunas consignas de escritura para los que tengan ganas. ¿Es curso online? Online, sí. Ah, buenísimo. Así que te puedes escribir desde cualquier pueblo que estés escuchando. Y es federal, bestias, así que puede ser... ¿desde cualquier lado? Sí. ¿Lo pagamos nosotros? No lo sé eso. ¿Con la nuestra? O sea, ¿mendocinos se pueden poner a hacer tu taller? No, mendocinos no. No, espero que lo filtren. Esto fue Bestia, son las 12. Sí, sí. El pescado está sin vender. ¿Qué querés que te diga? Problema tuyo. Hasta el sábado que viene.